exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevárselo. A Hijos de la Tierra en su misión número 70. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes. Vamos a decirles brevemente qué es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a empezar, como todas las semanas, con el resumen semanal socioambiental, pues de todas las noticias, de los eventos, de las actividades que ha habido en la semana en torno a las luchas y resistencias socioambientales. Vamos a empezar con el resumen nacional, hablando sobre un diagnóstico que se va a hacer en Chiapas en torno a la minería y varios proyectos mineros que se quieren llevar a cabo en esa zona. También vamos a hablar sobre el tema del agua que ha estado llegando al DF, que viene de Valle de Bravo y que ha habido toda una discusión en torno a el color y el olor que ha tenido. Y bueno, pues aquí vamos a tener un par de artículos que nos van a platicar pues de qué se trata esto. Vamos a también hablar sobre minería en Puebla, un breve panorama sobre la situación de la minería en Puebla. Y por otro lado, vamos a estar hablando sobre Shell y su actividad relacionada con la destrucción del Ártico. También el uso del maíz para hacer etanol, un informe que hizo ActionAid y bueno, pues que nos presenta los destrozos que este uso del maíz está teniendo. Y vamos a también hablar un poco sobre Río Más 20. Tenemos un artículo de análisis que hace Silvia Ribeiro y que nos da un panorama sobre pues cuál fue la discusión que se dio en la cumbre oficial, en la reunión oficial de la ONU y el diagnóstico y el balance que hace la cumbre de los pueblos en torno a esto. Y también vamos a hablar sobre elecciones en México y los riesgos socioambientales de los mismos. Y vamos a compartir con ustedes también un pronunciamiento del pueblo tribu Nayeri en apoyo a Wirikuta y Jaramara, dos centros sagrados para el pueblo Wirrárika. Y terminaríamos con la agenda de esta semana. Y bueno, en cuanto a la música, acabamos de estar escuchando a Miguel Cantilo con Rock contra la Mina, cantante argentino que hace este rock en contra de los proyectos mineros que se están haciendo en el sur de América. También vamos a compartir una canción del compilado de música Yacucanto, este compilado de música en defensa del agua de Ecuador, una canción que se llama El río trae gente. Vamos a también compartir con ustedes un eco rap que hicieron pues unos niños que se llama Mother Nature is Crying y que pues está bastante simpática la canción. También vamos a escuchar Busca lo más vital de Tintán de la película Libro de la Selva y la canción Wirikuta se defiende de Ajo Colectivo y también a Café Tacuba con Ojalá que llueve café en el campo. Y bueno, pues eso es brevemente lo que vamos a estar escuchando durante la emisión de esta semana. Les recordamos que Hijos de la Tierra se transmite desde distintos medios libres por Radio Zapote en el 102.1 FM Sur del Distrito Federal los días martes de 5 a 7 p.m. también en Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte de la Ciudad de México los días jueves y por también la dirección www.regeneracionradio.org. También Hijos de la Tierra se escucha todos los viernes en las jornadas radiales de Chiapas a través de del punto de montaje de Comanilel, que es http://gis.tv/8000/comanilel.mp3 y también los días jueves en Radio Unisur 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero. Y bueno, pues esos son los distintos medios en los cuales ustedes pueden escuchar Hijos de la Tierra. También les recordamos que pues hay distintas formas en que ustedes se pueden comunicar con ustedes, digo, con nosotros, para pues cualquier duda, crítica, sugerencia, información, noticia que pues quisieran compartir con el programa. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Y por último, los invitamos a revisar nuestro blog, que pues contiene todo el material que Hijos de la Tierra va produciendo a través de cada semana y cuya dirección es hijosmadretierra.blogspot.com. Así que bueno, pues ahí pueden encontrar lo que hemos hecho y descargarlo también. Y bueno, pues eso sería el panorama del programa del día de hoy. Quédense con nosotros, esperemos que les guste y pues estamos esperando escuchar de ustedes también. Vamos a terminar de escuchar la canción de Miguel Cantilo, Rock contra la Mina, y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Citaron el petróleo, la luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. Abierto. No al cianuro en tus entrañas. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a empezar el programa del día de hoy con el resumen semanal socioambiental nacional. Y bueno, pues tenemos bastante información para ustedes en torno a pues lo que ha sucedido esta semana con los temas socioambientales. Y bueno, pues para empezar quisiéramos compartirles que la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, va a realizar un diagnóstico sobre los afectados por la minería en Chiapas. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes esta notita que nos informa de qué se trata este diagnóstico, que ustedes pueden encontrar también en la página de REMA, que dice así: diversas organizaciones ambientales iniciarán un diagnóstico para conocer las afectaciones sociales que ha causado la minería en el estado de Chiapas.

otra hay gente, le tiran basura, las aguas hervidas, si a nadie le importa, carajo, a mí sí me importa, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, si el río es la historia, entonces, ¿por qué lo ignoramos? Si el río es la vida, entonces, ¿por qué lo matamos? El río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, historia de aquello que lo disfrutaron, historia de aquello que lo navegaron, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente, el río trae gente. Vamos a empezar con el resumen socioambiental internacional, lo que ha pasado en los últimos días a nivel mundial acerca de las luchas y las resistencias socioambientales. Y bueno, pues para iniciar vamos a hablar acerca de una campaña que está apoyando el banco alemán, o el Deutsche Bank. Apoya la salida a la bolsa de valores la próxima semana del mayor comerciante de palma aceitera del mundo, por sus siglas en inglés, el Felda, quien ha talado ya cientos de miles de hectáreas de selvas en África, en Asia y en América, para establecer los monocultivos de esta planta, de esta palma africana, que aquí ya lo hemos mencionado, ha generado varios desastres socioambientales. Hoy aquí en México se ha querido introducir a la zona de Chiapas en particular, pero bueno, pues vamos a comentarles que este artículo, donde nos están informando pues cómo hay varios pequeños agricultores, pequeños campesinos, en particular en Malasia, que se están oponiendo pues no solamente a Felda y sus monocultivos, sus grandes extensiones de monocultivos que están imponiendo en medio de las selvas, donde antes había, pues no sé, culturas, o donde había especies, biodiversidad, fauna, flora muy variada y tan bella y rica como puede ser, me imagino, en el África. Bueno, pues hoy lo que vemos son plantaciones de monocultivo donde solo se cultiva una sola cosa y donde está prohibida la vida porque el glifosato y las sustancias químicas que alimentan estos campos transgénicos pues matan todo lo que encuentran a su paso. Y bueno, pues a esto es a lo que se oponen estos campesinos, no solamente el hecho de que pues mata la biodiversidad, que ya es algo muy preocupante, sino que esto tiene un objetivo del control del mercado, del control de la soberanía alimentaria del mundo, de los pueblos del mundo, y bueno, en ese sentido también causa pues preocupación, y mucho más aún cuando están siendo apoyados por los banqueros del mundo, que bueno, pues han, como ahora es el caso del banco alemán o el Deutsche Bank, bueno, pues está impulsando una colecta de dinero a través de la bolsa de valores para, junto con este dinero, pues Felda poder ir a comprar tierras al por mayor a estas zonas de África y de Asia para seguir con estas siembras de monocultivo de palma africana, que bueno, pues insistimos, degrada la tierra, rompe la biodiversidad y solamente sirve para estos grandes negocios agroindustriales que poco benefician a los pueblos del mundo. Y bueno, pues una segunda nota acerca de la situación mundial la obtenemos del portal de Greenpeace México, y ellos nos informan acerca de las intenciones que tiene la petrolera Shell, esta compañía también transnacional, aunque con sede en Estados Unidos, pues ya ha decidido, no solamente amenazado, sino ha decidido empezar esta exploración petrolera en el Polo Norte, en el Ártico en particular, bueno, pues lo cual presumen varios ambientalistas, va a acarrear pues serias consecuencias, graves consecuencias para el medio ambiente. Y dice así la nota: esta mañana dos de los barcos de perforación petrolera de la empresa Shell, el Kuluk y el Noble Discoverer, partieron de la ciudad de Seattle rumbo al Ártico, donde se planea la exploración en Beaufort, Alaska, y en los mares de Chukchi. Y bueno, pues la mañana del 27 de junio partieron estos barcos de la petrolera Shell y bueno, pues van rumbo al Ártico, y antes de ello, en la salida, de hecho participó el secretario del Interior de los Estados Unidos, Ken Salazar, donde aseguró enfáticamente que no habrá un derrame petrolero en el Ártico y que eso ya está totalmente seguro. Y eso lo dijeron pues mil veces del Golfo de México, por ejemplo, o de los mares que han sido contaminados. España sabe mucho de eso, sus playas, su biodiversidad ha sido asesinada por estas grandes petroleras que aseguraron cuando llegaron el no tener ni un solo derrame petrolero, no tener una consecuencia negativa al medio ambiente, y sin embargo pues esto no fue así. Hemos visto estos desastres ambientales y bueno, en el Ártico es una zona de alto riesgo en su biodiversidad, que pues es muy frágil. Y bueno, pues mientras tanto en Estados Unidos, a la par que estos grandes empresarios junto con empresarios canadienses lanzaban esta guerra por el Ártico para extraerle su petróleo, pues también Greenpeace, en declaraciones de Jackie Dragon, uno de sus militantes más activos y locochones, bueno, pues también anunció que él se dirige junto con un equipo de investigadores y especialistas en el buque Esperanza. Bueno, junto van con una aeronave y van también varias lanchas de motor, que bueno, pues van a ir a, pues no hacérselas fácil a esta de Shell allá en el Ártico, y que bueno, pues también a denunciar y estar expectantes de lo que van a hacer estas grandes transnacionales. Y bueno, pues ellos están llamando a una campaña mundial. De hecho, si tú entras al portal de Greenpeace México o el que quieras, porque tiene varios portales a nivel mundial, bueno, pues te van a pedir que te sumes a esta campaña mundial para salvar el Ártico, donde al momento han juntado a más de 250 mil personas que, bueno, pues han sumado su firma a esta campaña mundial para que salgan las petroleras del Ártico, que es de todos, que es de todo el mundo, aunque los gringos pues se lo quieren agandallar. Y bueno, pues vamos con una tercera nota, y este es un informe que sacó la organización Action Aid. Y bueno, pues ellas sacaron este informe. Sus nombres de los que lo escribieron es Timothy A. Wise, director de investigación y políticas del Instituto de Desarrollo Global y del Medio Ambiente, GEDAE por sus siglas, en inglés, de la Universidad de Tufts, y Marie Brill, analista principal de políticas de Action Aid en los Estados Unidos. Y bueno, pues ellos elaboraron un informe acerca de la elaboración de agrocombustibles, en particular del etanol. Esto, en palabras llanas, es el maíz que convierten en gasolina, el maíz que convierten en combustible, y le han llamado etanol. Y dicen ellos, actualmente en Estados Unidos son el 40% de la producción de maíz se está dirigiendo para hacer etanol, y el 15% de la producción mundial, que podría servir para alimentar a la gente, está siendo usada para alimentar a los automóviles y bueno, y otras cosas que requieren estos combustibles fósiles. Y bueno, pues ellos anuncian con su investigación que esta es una de las causas principales del encarecimiento de los precios internacionales del maíz y en general de los alimentos, fenómeno iniciado en 2006-2007 y vigente hoy con consecuencias fatales como el hambre y la inseguridad alimentaria. En el caso de México, esto se agrava porque México no solamente tiene una gran producción de maíz, sino que el maíz lo ocupa para el consumo humano. En España, en otros lugares, en el propio Estados Unidos, hay mucha producción de maíz, pero el maíz se ocupa para darle de comer a los animales, le llaman maíz forrajero, mientras que en el caso de Mesoamérica, el maíz es una de las principales plantas de consumo alimenticio, y que bueno, pues esto no lo tienen en cuenta estos grandes capitalistas. El informe tiene la intención de que, siendo actual presidente del G20 México, y que reunió a las economías más avanzadas y emergentes del mundo, pues pudiera influir en una posición un poquito más crítica en torno a los biocombustibles. Sin embargo, el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, junto con el gobierno mexicano, pues se hicieron de la vista gorda ante este informe, y en el peor de los casos, esto fue lo que comentó el secretario Francisco Mayorga, no es muy explícito ni categórico en el tema de los biocombustibles, pues el tema es muy controvertido. O sea, es controvertido, pero ellos ya aprobaron que se sembrara este tipo de industrias aquí en nuestro país. Durante la presentación del informe en cuestión, Weiss recordó que en 2008 los precios de la tortilla en México prácticamente se duplicaron respecto del 2006 y la tónica de encarecimiento persiste en términos generales en los alimentos con efectos de hambre, inseguridad alimentaria y pobreza. El efecto que tiene el uso del maíz para etanol sobre el precio de este grano representó costos entre 1.500 millones y 3.200 millones de dólares. Y bueno, si usted no le cree tanto a estos datos económicos de las secretarías de economía y cosas así, usted pregúntele a sus vecinos a cómo estaba el precio de tortilla el año pasado, hace 2 años, hace 3 años. Y bueno, pues tiene aproximadamente 6 años que ha iniciado esta guerra por el maíz para convertirlo en gasolina, y a partir de esa fecha los precios se han encarecido a un grado exorbitante, y aparte de ello, cada vez el maíz que estamos comiendo es de mucha, mucha, muy baja calidad. Y bueno, pues parece que eso serían las noticias que teníamos para el día de hoy en términos internacionales. Vamos a ocupar más adelante un poquito de los análisis que sacaron en Río Más 20, que también les vamos a estar leyendo un informe, y también del informe que hace pues una organización sueca, la declaración de Berna, acerca del Nescafé, un tema bastante interesante, así que no se lo pierdan más adelante en su programa Hijos de la Tierra, semanario socioambiental de las luchas y las resistencias socioambientales. Y bueno, pues los invitamos a que hagan suyo este programa, que nos manden más información y comentarios de lo que quieran estar escuchando. Vamos a escuchar una muy bonita canción, no es de Tintán, no sabemos de quién sea, me imagino que será a lo mejor hasta de Disney, es del libro de la selva, de la película El Libro de la Selva, y bueno, pues ahí hacen este soundtrack, es con la voz de Tintán junto con otro personaje, ahí representa a Balú, y es una muy bonita canción que habla acerca de la madre tierra, así que espero les guste. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. ¿Tú comes hormigas? Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta. No, cuidado. Lo más vital en esta vida lo tendrá. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera, ¡ay!, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú? Sí, gracias, Balú. Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh, ¡qué sabrosura! Me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comezón es de las grandes. ¡Vamos! ¡Eres chistoso, Balú! ¡Rico! Ay. ¡Oh, esto es delicioso! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Un poquito más. ¡Aquí es donde! ¡Compadre, esto sí que es vida! Así, déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja afanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor! Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes. Y bueno, como les habíamos comentado hace ratito, vamos a estar platicando sobre el tema de Río Más 20, que bueno, pues es un tema que ha ocupado varias sesiones de este programa. Y bueno, pues quisiéramos ahorita compartir algunas de los balances que nos hacen pues diversas personas que pudieron asistir. Vamos a empezar con pues un artículo de Silvia Ribeiro del grupo ETC, que bueno, como ustedes sabrán, Silvia pues es experta en el tema del maíz transgénico y también ha estado pues muy metida en el tema de Río Más 20. Entonces bueno, pues vamos a compartir con ustedes el artículo que ella publica en La Jornada, llamada Primavera Silenciosa Menos 50, en el cual nos platica sobre pues qué se discutió en esta conferencia de Río Más 20 y también cuáles son las reacciones y los balances que hace pues en la Cumbre de los Pueblos y pues la compañera en específico también. En un siguiente bloque nuestro compañero nos va a estar compartiendo un artículo más de análisis. Pero bueno, este que tenemos ahorita nos dice lo siguiente. Con más de 2 años de preparación, se realizó la conferencia Río Más 20 de Naciones Unidas, titulada Conferencia Mundial por el Desarrollo Sostenible. Los resultados son extraordinarios, extraordinariamente magros y apenas en línea con los de la conferencia Río 92, que, aunque con muchas contradicciones, reconoció que urgía considerar desarrollo y medio ambiente en conjunto y dio origen a varias convenciones multilaterales, por ejemplo, las de diversidad biológica, desertificación, cambio climático y otras posteriores, y a la institucionalidad ambiental del planeta, tratados internacionales y regionales, ministerios, instituciones de medio ambiente, etc. Ahora, en medio de profunda crisis globales, financiera, ambiental, climática, alimentaria, la conferencia se destacó por evitar los temas esenciales y apenas reafirmar con trabajo acuerdos de hace 20 años. Desde el grupo ETC señalamos que es más exacto llamar a esta conferencia Primavera Silenciosa menos 50, recordando el libro de Rachel Carson que en 1962 conmocionó al mundo al denunciar el efecto mortal de los plaguicidas y químicos sobre los pájaros y el medio ambiente, inspirando el surgimiento de varios movimientos ambientalistas. En lugar de avanzar drásticamente para desmantelar los mitos y falsedades de gobiernos y transnacionales, para seguir llenando impunemente de tóxicos la comida, el agua, el aire, los cuerpos y el ambiente, la conferencia quedó atrapada entre los países que querían volver más atrás de 92, como Estados Unidos, y los que pretendían avanzar en la falacia de la llamada economía verde, como Europa y otros, y muchos países del sur que criticaron esa economía verde, lo cual teóricamente entre comillas es bueno, pero lo hicieron porque lo ven como una traba al desarrollo y potencial fuente de nuevas contradicciones para financiamiento. En el camino, se retrocedió en principios básicos establecidos en Río 92, como el de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que alude a que son principalmente los países más industrializados y sus transnacionales quienes se beneficiaron y crearon los problemas ambientales y deben asumir la mayor responsabilidad por ello. El derecho a la información y el que contamina paga, aun siendo un principio perverso, porque significa que los que tienen dinero se compran el derecho a contaminar. Para botón de muestra del tono de las negociaciones, basta decir que el capítulo sobre minería, una de las actividades más contaminantes del planeta, que en la última década ha avanzado vertiginosamente, devastando aguas, tierras y territorios indígenas y campesinos, fue coordinado por Canadá, patria global de las mafiosas transnacionales mineras. Como consecuencia, se borró la referencia a obligación de consulta previa a comunidades indígenas y locales, el cual aplica porque está sentada en otros convenios, pero significativamente quisieron eliminar el tema de minería. La única novedad de la conferencia fue el empuje a la llamada economía verde, que pretende aumentar los mercados financieros con la naturaleza y legitimar el uso de nuevas tecnologías para resolver los problemas, sin tener que tocar los patrones dominantes de producción y consumo. No salió como mensaje limpio, como pretendían sus principales promotores, gobiernos de la Unión Europea, Corea, Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, PNUMA, el PNUMA, en parte por la resistencia de muchos países del sur, pero también el planteo desconoce las causas de la crisis financiera cuando se basa en aumentar los mercados financieros de carbono, biodiversidad y de servicios ambientales. Sin embargo, pese a la controversia, el documento de Río Más 20 llama a crear ambientes propicios legal y financiariamente, da un concepto ambiguo de economía verde, que sin duda será interpretado por las transnacionales, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales según les convenga, y aumenta las potestades del PNUMA. Cabe destacar que la reserva explícita de Bolivia en la plenaria final, que rechaza la economía verde como modelo y herramienta para la privatización de la naturaleza y la sociedad, y que se reserva ante cualquier interpretación derivada como mercantilización de funciones y ciclos de la naturaleza y pago por servicios ambientales. La tecnología como solución y como una visión estrecha y lineal de la ciencia quedó omnipresente en todos los temas, lo que convierte en más significativo que desde el grupo ETC y organizaciones de la sociedad civil logremos que se reconociera la necesidad de evaluar previamente a nivel nacional, regional e internacional a las nuevas tecnologías, en vista del rápido desarrollo y despliegue de tecnologías que pueden tener efectos negativos, en particular sobre la biodiversidad y de la salud, y otras consecuencias imprevistas. Además, se reforzó el rechazo a la fertilización oceánica, una de las técnicas de geoingeniería más desarrolladas, abriendo camino para la prohibición de la geoingeniería en su conjunto, demanda asumida explícitamente desde la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental. la Cumbre de los Pueblos logró robar atención mediática con varias movilizaciones y una manifestación unitaria de todos los movimientos sociales con 80.000 personas. Lo más importante, sin embargo, fue la forma novedosa de participación real de miles de personas en plenarias temáticas, no de aclamación y masividad solamente, sino de reflexión y construcción detallada de diagnóstico y propuestas colectivas, que volvieron al centro del debate los temas de fondo, las crisis múltiples del sistema capitalista y las falacias de las falsas soluciones, como la economía verde. Y bueno, pues este es el artículo que escribe la compañera Silvia Ribeiro. Y bueno, vemos que pues nos muestra cómo en Río Más 20 ocurrió lo que se pensaba que iba a ocurrir, que era básicamente pues avanzar en los negocios, en el business que estos países están pues teniendo entre ellos y que la ONU está facilitando. Y bueno, pues lamentablemente, como nos dice el artículo, pues se retrocedió significativamente en lo que se había logrado en pues Río 92, pero como nos resalta también, pues la importancia de la organización que implicó la Cumbre de los Pueblos y la cantidad de discusión y la profundidad de discusión que tuvo, pues también nos ayuda a avanzar desde las luchas y resistencias socioambientales en la creación de alternativas a esta economía verde que pues está tratando de imponer en todos los países del mundo. Y bueno, pues con esto cerraríamos este bloque. Nuestro compañero nos comentará más sobre el tema en el que sigue. Y bueno, pues esperamos poder tener una entrevista la próxima semana de una compañera que asistió a la Cumbre de los Pueblos y que nos quiere platicar sobre pues cómo estuvo y cuáles fueron sus impresiones y cuáles fueron también las primeras conclusiones de esta cumbre, las principales. Pero pues esperemos que esto sea posible, si no, pues ya les estaremos compartiendo pues más análisis y balances sobre Río Más 20 y sobre la Cumbre de los Pueblos. Vamos a pasar a escuchar una canción de unos niños que le cantan a la Madre Tierra. Este es un eco rap pues realizado por niños y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. They said that if we don't take care of our planet Earth, she'll die. We're doing our part, what about you? Boys and girls, I would clean up all of the pollution. If we work together, Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar los resúmenes socioambientales, también un poquito de información, bueno, pues de lo que pasa en México y el mundo. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de, pues un poco de las elecciones, ¿no? Lo que pasó aquí en México ahora con este proceso electoral. Como ustedes saben, bueno, pues todavía hay muchas cosas que decir en el ámbito político, sin duda no ha acabado. Los últimos anuncios es que al menos el candidato de oposición pues ha planteado unos días más para poder hacer esta evaluación de para fijar una postura ante las enormes anomalías que se han dado a lo largo del proceso electoral. Nosotros ya lo habíamos mencionado un poco aquí, la corrupción enorme que se ha dado, la dilapidación de recursos económicos, pero así de manera pues infame, ¿no? Por todo el país regado el dinero para asegurar una campaña, para asegurar un puesto político, y que bueno, no se ha discutido en México los verdaderos problemas, los verdaderos riesgos. Durante casi 3 meses en México estábamos vedados casi en la información de lo que pasaba aparte de las campañas electorales. Aquí en el programa de Hijos de la Tierra, por ejemplo, hemos anunciado la introducción de más de 200,000 hectáreas de soya transgénica en México que fueron aprobadas en la semana previa a las elecciones, y lo mismo que 2 meses antes de las elecciones también se aprobó este paquete para iniciar ya siembras piloto, siembras ya más en forma de maíz transgénico en México. Durante 10 años ha habido una resistencia tenaz para detener estos grandes problemas de nuestro país, y bueno, ocuparon este lapso mediático que a todos nos absorbió en las elecciones para poder impulsarlos. Entonces, sin duda se prevé un panorama bastante difícil. Ya lo habíamos también mencionado en el programa. Si bien es que ningún partido político puede sacar una buena calificación o una calificación aprobatoria en torno a su política ambiental, los 3-4 partidos, incluyendo el partido del Bester Gordillo, el PANAL, bueno, pues no tenían una propuesta real ante los problemas socioambientales. Muy por el contrario, la mayoría de ellos se presentaba como los personeros, como los representantes de las grandes transnacionales, de los transgénicos, del proyecto Red Más o Red Plus, como el caso de Gabriel Cuadri. En fin, ninguno resolvía esos problemas que hoy enfrenta nuestro país. Sin embargo, en el caso de la candidatura de López Obrador, él se supo allegar del equipo de Armando Bartra, de Víctor Toledo, en fin, de un grupo de ambientalistas que ya han tenido bastantes años en México en la defensa del campo, de la milpa, en la lucha contra el maíz transgénico, etcétera. Y bueno, pues ellos han hecho varias propuestas, tanto legislativas, políticas, sociales, en torno a la defensa de la biodiversidad mexicana, y quizá por eso era el único proyecto donde teníamos cierta posibilidad de alguna expectativa de cambio para las luchas y los problemas socioambientales en México. Sin embargo, ahora con la imposición o con el fraude pagado por la corrupción, pues se cierran muchos de esos caminos, y lo que vemos ahora, en dado caso de que se imponga este personaje de Enrique Peña Nieto, bueno, pues los problemas vemos que lejos de solucionarse, que vimos cómo crecieron en el sexenio de Felipe Calderón, pues se van a mantener e incrementar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que bueno, pues ya lo ha declarado. Él es uno también de los responsables de los proyectos, de los megaproyectos, como es el caso del aeropuerto en Texcoco, es el caso también de la industrialización y contaminación del río Lerma, que cruza por el Estado de México, es el caso también de la mina El Oro, que también se encuentra en la entrada de Toluca, es el caso de los megaproyectos carreteros, como son el Arco Poniente, el Arco Sur, en fin, los arcos que cruzan DF y Estado de México, Estado de México Puebla, Estado de México Tlaxcala, entre muchas otras grandes anomalías socioambientales. Aquí también hemos anunciado, por ejemplo, el caso de Tecámac, la lucha que tienen, primera por defender su sistema de agua comunitario, y la segunda por defenderse de los megaproyectos, como es el caso del incinerador tóxico que querían imponer en Tecámac, Estado de México. lo hemos visto, y más los que vivimos en el Distrito Federal, el Estado de México ha sido un gran santuario para las casas geo, antes zonas que eran bosques, antes zonas que eran reservas naturales, hoy son miles y miles de pequeñas e iguales casas, casas feo, que comúnmente vive muy poca gente, porque no es para resolver el problema de falta de vivienda, sino es para mantener el problema de la especulación de vivienda en México para beneficio de unas grandes compañías dedicadas a este comercio mobiliario. Y bueno, esto es lo que se prevé en gran medida con Enrique Peña Nieto. No hay una solución, lo mencionábamos en el programa pasado. Él, aparte de ser el abanderado del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, este viejo partido, muy viejo partido mexicano, también se ha llegado o ha hecho alianza con un partido que tiene pocos años, tiene aproximadamente 20 años, el Partido Verde Ecologista, que nació al amparo del salinismo y que, bueno, pues ha servido como una coartada de una familia para hacer grandes negocios desde esta visión ecologista, que de la cual tienen muy poco. De hecho, al Partido Verde Ecologista lo podemos ligar a los permisos, por ejemplo, hoteleros en Cancún, que pues le rompían todo el carácter de conservación a las marismas, a toda la zona costera de Quintana Roo. También los hemos visto al Partido Verde Ecologista pues apoyando todo este tipo de tranzas, como el IVA a medicinas y alimentos. Pero bueno, ellos se llaman Partido Verde Ecologista, tienen un tucán en su logotipo, pero de ecologistas tienen poco o nada. Y su proyecto ecologista, que debería de tener el Partido Verde Ecologista, es ambiguo. Aquí lo leímos hace unos 2 meses, hicimos un análisis de las propuestas bastante concretas de cada uno de los candidatos en torno a su política ambiental, y el que enarbola el PRI no tiene, de hecho no tiene un apartado, y lo reduce a que en las actas que tiene con el Verde Ecologista, ahí está su política ambiental. Es una política ambigua donde dice perfeccionará y tecnificará el campo, que eso puede decirnos transgénicos, que eso puede decirnos el monocultivo, nos puede decir ciudades rurales como las de Chiapas. En fin, no hay una perspectiva de solución con este personaje, y muy por el contrario, hemos visto que en el último mes de campaña, el intenteo de coqueteo con el imperialismo yanqui, con los gringos en particular, con este asesor de seguridad pública, este exmilitar colombiano que de apellido Naranjo, que va a estar ahora aquí en México, y que bueno, él es el asesino de nuestros hermanos estudiantes de filosofía y letras que fueron asesinados en Sucumbíos, Ecuador. Él fue el que mandó esta masacre. Él es uno de los grandes operadores de la narcopolítica, del paramilitarismo en Colombia, y hoy este señor lo han traído y Peña Nieto lo ha alabado, lo ha anunciado con bombo y platillo que él será el que enderece, según él, esta política de seguridad, que seguramente, es decir, la hará más a la derecha, mucho más aún de lo que ya Calderón nos ha tenido en esta guerra sangrienta de 6 años, ¿no? De una supuesta guerra contra el narcotráfico que se convirtió en una guerra contra el pueblo de México. Y bueno, esas son un poco de las expectativas de lo que se prevé ahora en esta nueva configuración nacional. Esperemos que el movimiento social pues pueda incidir de manera bastante importante en este hecho. Sin duda, una de las hoy propuestas más interesantes es la que se está agrupando en torno al Movimiento 132 y a una iniciativa que está convocando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que está llamando una convención nacional mexicana, así de todo el país, para poner un basta, para poner planteamientos concretos de qué nueva política es la que queremos en el país, más allá de qué candidato es al que queremos o no queremos apoyar. Entonces, bastante interesante la que están llevando a cabo nuestros compañeros de Atenco desde el corazón del monstruo, es decir, desde el bastión del Estado de México, allá donde dice Peña Nieto tener sus más acérrimos fans. Y bueno, pues aquí vamos a estarle dando seguimiento sin duda a la lucha y resistencias socioambientales que se vayan dando en el Estado de México, y pues atentos a lo que vaya desarrollándose en el terreno político de esta lucha electoral. Sin duda, un duro golpe. La mayoría de organizaciones ambientalistas que comúnmente reproducimos, de la cual sacamos las notas para este programa, de la cual hemos dado las entrevistas, nos han concedido estas entrevistas, pues el grueso de ellas está consternada, está entristecida, muchas de ellos por haber creído hasta en un proceso electoral que al último dejó muchas cosas que desear, y el panorama que se ve es bastante gris, bastante difícil, y esperemos que esto pues pueda cambiar para bien de la nación, para bien del país, y bueno, por la importancia estratégica que México tiene para la lucha por la biodiversidad, para la lucha por la defensa de la madre tierra. Tenemos el papel prioritario de la defensa del maíz, o sea, es una necesidad, una obligación ética de nuestros pueblos, una obligación histórica, y que bueno, pues hoy estamos enfrentados a uno de los, pues de las peores campañas políticas, ¿no? El capitalismo viene con todo. Felipe Calderón era de este equipo de los capitalistas, ha dejado a uno igual o peor que él, y bueno, pues nada bueno se prevé para este país, salvo de lo que pueda surgir de las resistencias, de la lucha de abajo y a la izquierda, de la lucha de las autonomías, y bueno, pues ahí hay que hacer mucho trabajo, y que nos sirva también de experiencia. Algo que pasó con el caso del presidente Lugo en Paraguay, después de que él es quitado por un golpe de estado parlamentario, sin duda también reprochable. No, aquí ya hemos insistido en que no apoyamos ese golpe de estado, que era bastante sucio. Pues no hubo tampoco gente que apoyara a Lugo, ¿no? Porque se quedó sin base social, porque no estaban apoyando un proyecto en sí, no era un pueblo en las calles apoyando tal o cual proyecto concreto, y es el caso de nuestro país. ¿Qué proyecto es el que queremos apoyar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y pues no es que en 6 años nos vemos y a ver ahora sí a quién lo vamos a subir para ver si ahora sí nos resuelve, sino el problema es cómo en estos 6 años próximos que vienen, pues resolvemos esos problemas desde ya, desde abajo, generando conciencia en nuestra sociedad, en nuestra población, para que no permitamos este tipo de, pues de personajes, ¿no? O sea, que no nos determine quién es el que llega a la presidencia, sino que nos determine más bien cuáles son nuestras posturas bien concretas en la defensa de la madre tierra, en la defensa de nuestros derechos, sean estos cuales sean. Y bueno, pues esperemos que pues cambien algunas cosas de manera drástica en los próximos días. Hay todavía un debate político, hay un estira y afloja por parte de las distintas posturas que están en este terreno electoral, y bueno, pues nosotros vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa y a insistir, ¿no? Lo que hemos hecho a lo largo de esta ¿cómo se puede decir? Remolino electoral en el que hemos estado viviendo, pues a pesar de ello nosotros nos hemos dado cuenta, la lucha socioambiental sigue en pie, las ofensivas y las resistencias están pues con todo, peleando en el campo de batalla de la madre tierra, y pues ahí es a donde tenemos que voltear hoy para defender esta nuestra tierra, defender estos nuestros derechos. Y bueno, pues hay mucho que hacer en este país, y pues sin duda, también lo habíamos comentado, aunque llegara a quedar también López Obrador, que aquí lo hemos dicho, sería a lo mejor el menos peor de los casos, y en particular por esta política que lleva con los ambientalistas que se ha acercado a su grupo de trabajo, pues tampoco resuelve de fondo las problemáticas que tiene nuestro país. En las mesas de diálogos que se hicieron, o mesas de debate que se llevaron a cabo en el Club de Periodistas, en estos foros por la nación, los ambientalistas fue una de sus primeras preocupaciones, ¿no? La política en torno a la minería, en torno a los transgénicos, etcétera, y en muchos de esos rubros pues quedaron insatisfacciones, ¿no? Sabían que era lo que más podían esperar y que no podían esperar nada más de ningún otro. Y bueno, pues nosotros también entendemos eso y pues queremos también ser claros en ello. La esperanza pues tiene que venir de abajo. Ahora que vemos el caso de Chiapas acaba de estar gobernado por el PRD a lo largo de 9 años, y este nuevo gobierno que entra es priista, y Chiapas es un estado bastante politizado, muy muy muy politizado. Y ellos se hartaron de una política en particular ofensivamente ambiental que ha tenido los gobiernos anteriores, en contra de las comunidades, ¿no? En particular estas ciudades rurales, en particular los monocultivos, y bueno, pues han sido estos gobiernos que se disfrazaron de izquierda, que dijeron que iban a traer ese cambio y realmente no lo trajeron. Y la solución, pues lo vemos más que nada en estas comunidades autónomas zapatistas, donde han echado a andar su propio proyecto de vida sin estar esperando que de arriba llegue nada o llegue ningún cambio, sino que han empezado a cambiar ellos mismos. Y creo que la mayoría de lucha socioambiental, la mayoría de medioambientalistas lo saben, estas ideas de la permacultura, estas ideas de generar una nueva forma ética de ser desde la lucha socioambiental, pues ha abierto también esos caminos de entendimiento y bueno, pues llamamos a fortalecerlos, porque hoy más que nunca los vamos a necesitar, vamos a necesitar rescatar nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestros valores y bueno, pues toda esta tradición ya de lucha que se está generando en las resistencias socioambientales. Y bueno, pues en los próximos meses también se van a llevar a cabo las reuniones de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la de MAPDER, del Movimiento de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, también vienen las próximas reuniones del Tribunal Permanente de los Pueblos, en fin, hay varias reuniones o actividades próximas donde el movimiento social, el movimiento popular, muchas veces fuera de este ámbito electoral, pues va a empezar a reunirse para ver cuáles son las siguientes estrategias de lo que sigue en el país, y bueno, pues un país, como decimos, con un panorama bastante gris y difícil ante esta imposición de un partido, de un gobierno que se presume, que se prevé corrupto, represor y bueno, pues que seguramente va a traer varios problemas, varios atencos, ¿no? Nos suenan esas imágenes de lo que ha hecho ya estos personajes y pues realmente asusta el futuro que pueda tener este país. Y bueno, pues sería un poquito el balance de lo que serían las elecciones y la lucha socioambiental aquí en México y bueno, pues vamos a estar al tanto de lo que esté pasando en los próximos días. Y bueno, pues vamos a continuar con una canción más. Vamos a escuchar esta canción. A ver, vamos a ver qué nos tiene preparado por aquí. Bueno, es una canción del grupo Mañana Me Chanto y se llama Mi Tierra y bueno, pues ojalá les guste. Y bueno, pues ahí les va. Guerra es de mentira. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues ahorita queremos compartir con ustedes un pronunciamiento del pueblo Nayeri en apoyo a Wirikuta. Y bueno, pues recordemos que la problemática que está viviendo el sitio sagrado Wirrárika de Wirikuta, pues ha sido una problemática que ha recibido mucha solidaridad de pues personas, organizaciones, comunidades muy distintas entre sí, no solamente aquí en México, sino también a nivel internacional. Y bueno, también que la estrategia que el Consejo Regional Wirrárika y el de Frente en Defensa de Wirikuta pues han tomado ha sido mucho pues la alianza desde los pueblos indígenas aquí en México y también en Estados Unidos. Y bueno, pues ha sido un aspecto muy importante de la defensa de Wirikuta, esta solidaridad, esta unión, este compromiso entre pues estos distintos pueblos que pues están en las distintas partes del país y de Estados Unidos. Y bueno, pues ahorita el pueblo y tribu Nayeri pues hace su pronunciamiento en solidaridad y en defensa de Wirikuta, y también Jaramara, que es otro sitio sagrado del pueblo Wirrárika, que pues está viendo amenazado por un megaproyecto. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes este comunicado para escuchar en voz propia de las autoridades civiles agrarias tradicionales y de la tribu Nayeri pues estas palabras de solidaridad. Y dice lo siguiente: por medio del presente pronunciamiento y a nombre de todas las autoridades civiles, agrarias y tradicionales del pueblo y tribu Nayeri, y que enterados de manera directa y personal, así como en los diversos medios de comunicación, de la lucha que están llevando los hermanos Wirráricas de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit por la defensa y protección de sus territorios y lugares sagrados, desde Tatey Jaramara, en el municipio de San Blas, hasta Wirikuta, en Real de 14, San Luis Potosí, queremos hacer del conocimiento de la opinión pública, de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y organismos de la sociedad civil que apoyan las causas indígenas, lo siguiente: que nosotros como pueblo Nayeri, que habitamos en el estado de Nayarit, manifestamos nuestro total apoyo solidario al pueblo Wirrárika en su lucha por la defensa de sus lugares sagrados, que para nosotros también lo son, ya que para el pueblo Nayeri son también lugares sagrados Wirikuta, a quien nosotros denominamos Teitamata, y Jaramara, también llamada Villantá, ya que representan para el pueblo Nayeri parte de nuestra cosmovisión del mundo. De igual forma, manifestamos nuestro rechazo total a la presa de las Cruces, que se pretende construir sobre el río San Pedro y que afectará territorios nayeris, wirráricas, tepehuanos, mexicaneros y mestizos, como lo es en San Pedro Ixtacán, municipio de Ruiz, Nayarit, ya que este proyecto atenta contra la ruta sagrada de la peregrinación y lugares sagrados que en ellos se encuentran, como son la Muxatena, Piedra Gorda, Piedra Blanca, entre otros. Así mismo, el impacto ambiental de esta presa afectará también a las poblaciones mestizas de los municipios de Rosa Morada, Ruiz, Tuxpan y Santiago, alterando considerablemente el entorno natural, económico y de producción de esta zona. Hacemos saber de este proyecto hidroeléctrico, los pueblos indígenas no fuimos consultados ni informados previamente, en completa violación a nuestro derecho de consulta. Una vez más, los pueblos indígenas nos manifestamos por el respeto de la ley que se establece en nuestro más elementales derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en las jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el Decreto Estatal de San Luis Potosí, que consagra la protección y respeto de Wirikuta como reserva natural protegida, en el Plan de Manejo del Área Natural Protegida como Sitio Sagrado Natural de Wirikuta, en el Pacto Auxa-Manaca de Durango de 2008, signado por los gobiernos de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, y por el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa. En este último documento, el presidente de la República se comprometió, ante las autoridades competentes del pueblo wixárika, a proteger y respetar las rutas y lugares sagrados de nuestra cultura. Por todo lo anterior, hacemos un llamado energético al gobierno federal, a través del presidente de la República, al gobernador del estado de Nayarit, para anular o revocar el proyecto hidroeléctrico de la presa de Las Cruces, así como de las concesiones a empresas turísticas en el territorio de Tateri, Jaramara, y las concesiones mineras que se han otorgado en Wirikuta. Ante la realización del Wirikuta Fest, en las acciones por la defensa de Wirikuta, manifestamos nuestro mayor sentido de solidaridad para el pueblo wixárika, haciendo un llamado a los hermanos de los pueblos mexicaneros y tepehuanos a la unidad, con el fin de hacer valer los derechos indígenas reconocidos en los instrumentos legales ya mencionados. También hacemos un llamado a las comunidades que, aun no siendo indígenas, se identifican con las causas de los pueblos y a los medios de comunicación, a fin de que se dé una cobertura responsable y ética de la información y se sensibilice a la población no indígena de nuestras demandas. Rechazamos energéticamente los proyectos de concesiones turísticas en Jaramara. Este lugar sagrado no se reduce a un ririki, casa de oración, a la minera en Wirikuta, a la hidroeléctrica Las Cruces en Río San Pedro, y rechazamos cualquier folclorización de nuestra cultura como objeto de mercantilización turística. Por lo tanto, acudimos a este foro para que la voz de los nayaris sean escuchadas y a reiterar todo nuestro apoyo a la defensa de los lugares sagrados de los pueblos indígenas de México y a saludar a todos los pueblos del mundo en la defensa de sus territorios y sus lugares sagrados. No permitiremos que después de 500 años aún sigamos siendo objeto de conquistas, despojos y destrucción de nuestros recursos naturales por aquellos que detentan el poder económico en complicidad con los gobiernos. Llegaremos a las últimas consecuencias y hasta las últimas instancias de la justicia por la defensa de nuestros territorios sagrados. Atentamente, autoridades civiles, agrarias, tradicionales y tribu nayarí. Y bueno, pues este es el pronunciamiento, el comunicado que hace el pueblo nayarí. Y bueno, pues vemos que el rechazo a estos distintos megaproyectos pues es completamente rotundo y contundente. Y bueno, pues vemos también que hay, o sea, podemos ver en todo el país una política de despojo y de desprecio hacia los pueblos indígenas y hacia pues todas estas zonas, estos ecosistemas, estas áreas que son pues vitales para la supervivencia de sus culturas, que ellos mismos pues exaltan y pues manifiestan su compromiso con la defensa de estos lugares, y pues el rechazo, la burla, las actitudes déspotas por parte de las autoridades en respuesta a estas demandas. Y bueno, pues nos solidarizamos aquí en el programa con todas estas luchas y les estaremos dando seguimiento. Les recordamos que pues el octavo MAPDER, que se va a llevar a cabo, octavo, noveno MAPDER más bien, que se va a llevar a cabo este año, justamente va a ser en Nayarit, en torno al proyecto Las Cruces, así que bueno, pues estén al pendiente de la invitación que vaya a salir próximamente para este encuentro en Las Cruces Nayarit. Y bueno, pues estaremos aquí también muy al pendiente de los tres casos presentados en este pronunciamiento. Vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, vamos a estar escuchando Wirikuta se defiende, de Ajo Colectivo, que como ustedes sabrán es un proyecto de varios artistas comprometidos para la defensa de Wirikuta a través del arte y la cultura. Así que bueno, pues los dejamos con esta canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. ¡Yuhu! Te cuenta. varios. Biricuta no se vende, biricuta se defiende. Pachamama, guarrido, un amor para mi gente. Escuchando al desierto, me encontré a mí mismo. Fuerzas ancestrales que guiaron mi camino. No lo pueden comprar, no lo pueden matar. Por mucho dinero que tenga aquí no vale nada. No lo pueden comprar, no lo pueden matar. Por mucho dinero que tenga aquí no vale nada. Biricuta no se vende, biricuta se defiende. Pachamama, guarrido, amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Biricuta no se vende, biricuta se defiende. Pachamama, guarrido, amor para mi gente. Con los abuelos y por mi madre. Con mis hermanos defendemos lo sagrado. Regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra y estamos nuevamente al aire. Y bueno, pues vamos a continuar con un tema que ya les habíamos augurado, que ya les habíamos advertido. Y es un informe que saca una organización sueca que se llama Declaración de Berna. Obviamente en su idioma, ¿no? Yo se lo estoy traduciendo al español. Pero es una organización sueca que hizo un informe que se titula El lado oscuro del plan Nescafé, Nestlé y el café mexicano, un estudio que ellos han llevado a cabo acerca de los planes que tiene Nescafé en torno a la producción cafetícola aquí en México. Y bueno, pues una situación bastante grave la que nos anuncian, la que denuncian esta organización a través de este estudio. Si ustedes quieren acceder a él, bueno, pueden buscar la página de Declaración de Berna, o si no, también lo pueden encontrar en la página de otrosmundoschiapas.org. Ahí encontrarán también este estudio, esta investigación, que la han subido en formato PDF para aquellos que la quieran pues descargar. Este estudio fue llevado a cabo por Andrea Husser y traducido y adaptado del alemán por Geraldine Biret, Isabel Rodríguez y Miguel Picard. Y bueno, pues ellos se han encargado de hacer este estudio, y bueno, pues vamos a entrar de lleno a la materia. Primero un poquito de recuento histórico. La planta del café proviene de Etiopía, de África, donde fue descubierta en el siglo IX. En Europa, este grano aromático obtuvo su merecida fama en el siglo XVII gracias a las casas de café. Según la Organización Internacional del Café, OIC, hoy este es el producto agrícola tropical más vendido en el mundo, con exportaciones estimadas en 15,4 mil millones de dólares en el periodo 2009-2010 y 93.4 millones de costales facturados, con un consumo, imagínense, esto es solo para Suecia, de 7.65 kilos por persona al año, que Suecia está entre los 5 mayores consumidores de café del planeta, casi 8 kilos al año de café. En el caso de México, estamos en el 1.4 kilos de café al año, así 8 veces menos que el caso de estos suecos, que el café ni de ahí es, pero vean cómo le entran a estos señores. Y bueno, y en el sector del café trabajan 26 millones de personas, en su mayoría familias de pequeños productores y propietarios de plantaciones en más de 52 países en todo el mundo. Nestlé comercia cerca del 10% de las cerezas cosechadas de café en el mundo. Son unas cerecitas rojas de donde se extrae esta pulpa, y bueno, pues Nestlé controla el 10%. Y bueno, pues Nestlé ha decidido hacer un plan que se llama Plan Nescafé, y es un plan económico, político, casi militar, nomás porque no tienen un ejército formal, pero que tiene el objetivo del control del mercado de café a nivel mundial, y en particular del control del café mexicano y del mercado mexicano. Y vamos a ver cómo, que no solamente es que cómo quieren hacer un mejor business, sino también cómo están lucrando con nuestra salud. Y bueno, en el marco del Plan Nescafé, que prevé fuertes inversiones en Filipinas, Indonesia y Tailandia, la empresa agroalimentaria pone especial atención en México, con un volumen total de 4,4 millones de costales de 60 kilogramos en 2010, es decir, el 3.3% de la producción mundial, ya que México ocupa el séptimo lugar entre los países productores de café. Es el segundo productor de café orgánico a nivel mundial después de Perú, y es el segundo exportador mundial de café orgánico después de Honduras. En México, el 95% de la producción de café es arábica. Esta variedad, cultivada en regiones de altura, produce un café de más alta calidad y constituye alrededor del 60% de la demanda mundial. Y bueno, si a usted le gusta el café, este sin duda es una nota o un tema bastante interesante. Hay dos tipos de café en el mercado: el café arábico y el que le llaman el café robusta. El café arábico es el que sabe mejor y es el que se compra mucho en Europa porque tiene un aroma y una calidad que se dice es superior. El café robusta no, de hecho casi no se compra para el consumo en Europa. Sin embargo, Nestlé ha comprado grandes cantidades de este café a nivel mundial, porque con ese se hace el Nescafé. Y bueno, pues si a usted le gusta el buen café, pues ya de entrada Nescafé se hace con el de segunda calidad. Unas 500 mil familias mexicanas de 3.500 comunidades viven directamente del café, o sea, casi 3 millones de personas, que representan el 2,67% de la población total del país. A diferencia de Brasil, donde los granos de café provienen principalmente de grandes extensiones de monocultivo, México se ha mantenido fiel a las tradiciones y se cultiva el café en pequeñas parcelas que muchas veces no exceden las 2 hectáreas. Una parte importante del café orgánico lo cultivan indígenas principalmente de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. En 2010, alrededor del 80% de los productores de café y el 46,2% de los mexicanos se encontraban en situación de pobreza, un 7% más que en 2006. Y mientras la población se empobrece, los indicadores macroeconómicos se mantienen estables. Es decir, México es un ejemplo de los países que se caracterizan por un gobierno rico y una población en extrema pobreza. Y bueno, pues un poquito más de cifras nos ofrece este estudio. Y bueno, pues resulta que lo que ha hecho a grosso modo, antes de pasar a estos siguientes párrafos, es que Nestlé, para controlar el mercado de café a nivel mundial, pues compra este café de mala calidad y de hecho ahora está sembrando plantas transgénicas de este café de mala calidad porque con este se está haciendo el café, el Nescafé, es decir, el café soluble, el café instantáneo. Y ya ve que en los últimos años ha salido no solamente el Nescafé, como conocíamos comúnmente, color negro, ¿no? Sino que ahora ha estado saliendo el Nescafé capuchino, Nescafé caramelo, Nescafé, en fin, varias presentaciones que son sobres en polvo o botellas en de polvo que solo tienen el contenido es café. Entonces, imagínese usted, ¿no? O sea, no estamos consumiendo café, sino lo que está consumiendo aquí es aceite de palma africana, colorantes, y bueno, pues también saborizantes, entre otras cosas, pero no café. Y aparte de que es un café de mala calidad. Y ese café lo traen aquí, de hecho sale aquí una entrevista que le hacen a uno de los subdirectores de Nestlé México. Y él dice, estamos haciendo que la gente pobre a nivel mundial pueda acceder a café fino. El café fino es este café en polvo que ellos dicen. Y que ni es café, que ni está fino. Y que más bien pues se lo están enjaretando a la gente para cambiarle sus hábitos de consumo. Porque dice que para que dejaran atrás el pasado donde ellos tenían que tostar y hacerse su propio café en su casa de manera tardada, pues ahora ellos los han traído a la modernidad y al lujo de hacerse su café con un sobrecito. Y bueno, aunque Nestlé afirma que no interviene en asuntos políticos ni se beneficia de subsidios del gobierno mexicano, los peligrosos vínculos entre la transnacional y las dependencias gubernamentales son materia para los grandes titulares de los periódicos e indignan a las organizaciones de productos de café. Nestlé obtiene subsidios del Estado para su producción cafetalera y a la vez que difunde información sobre sus magníficas inversiones en el país. Esto lo denunció Fernando Celis, director de Coordinación Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Es decir, estos señores de Nestlé no solamente hacen estas tranzas, darnos mal café, mal pagar a los pequeños agricultores, sino que ahora con esta onda de la economía verde ocupan el choro de que son una empresa preocupada por ser sustentable para elevar los precios y sacar subsidios por parte del gobierno. Es decir, esta gran empresa que no requiere un apoyo económico está absorbiendo apoyos económicos para el campo mexicano que deberían destinarse a los pequeños agricultores o agricultores simplemente mexicanos y no a estas grandes transnacionales que definitivamente no lo necesitan y lo único que están haciendo es lucrar para el control mayoritario del mercado. Y bueno, pues siguiendo un poquito con estos datos, dice, en relación al cultivo de café, Nestlé presenta su plan Nescafé como un medio para aumentar los ingresos de los productores y asegurar con ello mejores bases para la subsistencia en las comunidades locales. De aquí a 2005, el gigante agroalimentario pretende doblar el volumen de café comprado directamente a los productores, esperando que alcance las 180,000 toneladas. Y bueno, esto lo que ha generado también es que haya una regulación cada vez más deficiente sobre la calidad de café, que ellos están restringiendo a la norma 4C, que no garantiza del todo una buena producción orgánica, ni que realmente tenga un beneficio directo para los pequeños agricultores, pero que sí beneficia a Nestlé. En México, el gigante agroalimentario espera que los campesinos afiliados a su programa cultiven 5 millones de estas superplantas, es decir, del café robusta, del café de segunda clase, ¿no? ¿Para qué? Para mantener bajos los precios que le pagan a los campesinos, para romper, o le llaman el doping comercial. Imagínense que en su colonia, pues todos venden tortillas, ¿no? A 10 pesos el kilo. Pero usted puede traer maíz de China que vale 2 pesos y da el kilo a 5, ¿no? Ese es un dumping. Bueno, pues ocupan este dumping de comprar café de segunda calidad para romper el precio que tienen los agricultores orgánicos en México, que le tienen que poner un precio real a su café. Es decir, hoy el café orgánico se está yendo a la quiebra o los pequeños cafeticultores ya no pueden sembrar porque no les retribuye, no les sale el costo. Antes había más competencia para la intermediación, hoy es Nescafé y Nestlé, su empresa matriz, quien está acaparando estas compras. Y bueno, hasta hoy solo 4,000 campesinos mexicanos trabajan directamente con Nestlé, es decir, un 0,8% del sector. De acuerdo a la empresa suiza, los campesinos obtienen beneficios de las capacitaciones y de las nuevas plantas transgénicas, lo cual les permite aumentar el rendimiento de un 25 al 100%. Y bueno, es necesario decir que el precio del café robusta es muy inferior al del café arábica. Además, a causa de la superproducción de los granos de menor calidad, su precio corre el riesgo de bajar otra vez. Los productores mexicanos entienden muy bien estos riesgos. No nos interesa la producción de café robusta ni los árboles milagro de Nestlé, afirmó Rigoberta Contreras Díaz, miembro de la cooperativa Michiza, en el estado de Oaxaca. Queremos seguir produciendo nuestras propias semillas de arábica cultivadas orgánicamente, de acuerdo a nuestros conocimientos tradicionales. Y bueno, veamos un caso de Chiapas, por ejemplo. Este es el testimonio de Ángeles Mariscal, que es un periodista de La Jornada, y dice: para combatir la pobreza en México, el estado de Chiapas quiere obligar a los campesinos a insertarse en la economía liberal de mercado. Esto significa que reciban subvenciones si abandonan sus cultivos de maíz y comienzan a cultivar la materia prima para productos de exportación. El cultivo de palma aceitera, por ejemplo, está fuertemente apoyado. Nestlé es el principal comprador de este aceite, el cual utiliza en su fábrica de Coffee Mate en Chiapas, recientemente renovada. Este polvo, base del Nescafé, está compuesto principalmente de extractos de maíz, aceite de palma, proteína de leche y aromas artificiales. Este enfoque de puramente comercial del combate a la pobreza es peligroso a nivel social. El hecho de producir principalmente para bienes de exportación podría privar a México de los productos necesarios para su propio abastecimiento. Esta situación contribuye también a incrementar los precios de los bienes de consumo local, empobreciendo todavía aún más a la población. Y bueno, pues también se habla un poco cómo la relación con el INIFAP. Este es una institución acerca también de la alimentación en México, el cual está haciendo estudios en torno al café en colaboración con Nestlé, que él se queda todos los estudios para sí, para beneficio de sus intentos de control del mercado, ocupando estos estudios que salen de los impuestos de todos nosotros. Y bueno, pues ya para concluir, este informe viene un poquito, viene mucho más amplio, y esencialmente pues advierten de este tipo de políticas que Nestlé y Nescafé quiere impulsar en los próximos 10 años en nuestro país, que va en detrimento de los pequeños agricultores cafeticultores de México y que aparte, bueno, pues está en riesgo la salud de los mexicanos. Un caso descarado es que el director ejecutivo de Nestlé anunció que Nestlé pues no solamente estaba haciendo productos agroalimentarios, sino que ya era parte de la cultura mexicana, y decía: nuestras marcas como Abuelita, Nido, Carnation y Nescafé no son solo alimentos indispensables, sino que también forman parte importante de las tradiciones familiares. Nuestras continuas inversiones en México demuestran nuestro compromiso en deleitar a los consumidores mexicanos todos los días. Sin embargo, no hablan del poco o nulo valor nutrimental que tienen sus productos, así como también el uso de los transgénicos, que en un programa también anterior, cuando leímos la lista verde que ofrece Greenpeace, y bueno, también la lista negra de estos productos con transgénicos, bueno, pues Nestlé es una de las primeras también que ocupa este tipo de insumos para generar sus productos. Y bueno, más datos. Según este informe, cada segundo se consumen aproximadamente 4,600 tazas de café en el mundo, cada segundo. Y Nestlé desarrolló varias variantes de su producto estrella para poder acceder a todos estos mercados. Con sabor a vainilla o a caramelo, estos brebajes en polvo tienen todos en común una buena dosis de azúcar, de aceite de palma y de aromas artificiales. Todos ellos, además, ingredientes nefastos para hacer olvidar la baja calidad y cantidad del café utilizado. La caja de Nescafé sabor vainilla, por ejemplo, indica que contiene solo 6% de café. Y bueno, pues esta es como parte de la política que ha tenido esta empresa, que bueno, pues intenta despojar pues de la soberanía alimentaria a nuestro país. En serio, usted puede ir a esas grandes tiendas en el Starbucks, para pronto, ¿no? Para aquellos que son bastante malinchistas y que creen que solo en el Starbucks venden un café orgánico bueno. Bueno, pues ese café orgánico no es café robusta como el que nos venden Nescafé. Ese café pues tiende a ser más de las propias comunidades que tienen que revisar más su cuidado, mantener normas para su control y su calidad, cosa que Nescafé pues también va a ir en detrimento cada vez haciéndolo menos con este formato de C4 que tienen ellos para el control de calidad de su café. Y junto con ello, pues el control del mercado hace primera a nosotros como país subdesarrollado o emergente, como de economía emergente, pues que nos hagan consumir toda la basura que no aceptan en el primer mundo, ¿no? En particular este Nescafé o Nescafé Espresso, este polvo que no es café, pero que sí trae varios daños a la salud. En particular, lo hemos insistido aquí también, el uso del azúcar, pues está muy ligado a muchos problemas de la salud en México. El azúcar en casi en ningún sentido tiene valores nutrimentales para el organismo humano. Y bueno, pues Nescafé, Nestlé, pues es parte de lo que más ocupa. Y bueno, pues le recomendamos este artículo, en particular a toda la gente que gusta de tomar un buen café, a toda la gente que pues sabe de o que está sembrando su propio café aquí en México, que en varios lados, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, entre muchos otros lugares, bueno, pues el café es una de las tantas cosas gratas que nos da la madre tierra para disfrutarla, ¿no? Y bueno, pues ahí está este artículo, y pues aguas con Nestlé. También Nestlé había sido durante muchos años, o ha sido durante muchos años, acusada de ser uno de los grandes promotores de las guerras, en particular de las que ha impulsado Estados Unidos. Apoyó mucho las campañas bélicas de George Bush, padre e hijo, y junto con eso también ha sido de los grandes intereses corporativos transnacionales que ha apoyado al gobierno de Israel en su campaña de ocupación militar de Palestina. Y bueno, pues estos son parte de las perlas que se le suman a esta empresa nefasta llamada Nestlé. Y bueno, pues ese sería el informe de El Lado Oscuro de Nestlé, que esperemos haya sido, pues no de su agrado, ¿no? De su poco agrado, que no le agrade lo que estemos escuchando, eso es sano. Pero esperemos que les esté gustando la selección de material que les hemos traído para ustedes. Ese es el programa Hijos de la Tierra, semanario socioambiental, que bueno, pues ya estamos en el programa número 70, ya 70 semanas de estar viendo el verdadero desastre ambiental en el que han metido a México en los últimos años estos gobiernos, y bueno, pues realmente asustados con esta política que no se ve tener, no se ve próximo un freno, un camino alterno, ¿no? Una solución a estas problemáticas, sino por el contrario, que se ve que estamos pues dirigidos por unos gobernantes bastante infames que pues no tienen decoro ni vergüenza para llevarnos al caos, al total caos. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música y regresamos con todos ustedes. Vamos a escuchar esta canción de Café Tacuba que se titula Ojalá que llueva café en el campo. Coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Bueno, pues estamos en la recta final ya del programa Hijos de la Tierra y estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes pasar a la agenda. Y bueno, esta semana tenemos varias actividades que están en la lista de la agenda. Vamos a empezar con algunas de ellas y los invitamos a que nos manden, por supuesto, su información, sus invitaciones que estén haciendo, foros, seminarios, reuniones, marchas, movilizaciones, pues seguramente aquí les estaremos dando pues también lectura, estaremos dándole difusión, la difusión que se merece. Y bueno, pues la primera de ellas, si usted quiere saber qué tan nefasto es este supuesto militar colombiano llamado apellidado Naranjo, bueno, pues se va a llevar a cabo el próximo jueves a la 1:00 p.m. en frente de la Embajada de Colombia en México, Paseo de la Reforma 379, cerca del Ángel de la Independencia, un evento público que se titula No más injerencia de Colombia en México. Y dice: no queremos la asesoría de guerra y muerte del general Óscar Naranjo. Y se va a llevar a cabo este acto público convocado por la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, que convoca la protesta mensual Cada Uno por la Justicia y contra el intento de traer al general colombiano Óscar Naranjo como asesor de seguridad anunciado por Enrique Peña Nieto. Y bueno, firman esta convocatoria con algunas consignas: todos a la Embajada de Colombia en México, castigo a los culpables de la masacre de Sucumbíos, justicia para Verónica, Fernando, Soren y Juan, basta de la persecución de Lucía Moret. Y bueno, pues ese sería el primer evento. Tenemos otra actividad también registrada, que es el primer foro regional por el maíz y la tierra. Esta es una invitación que hace el equipo juvenil de Cambio, y esto se va a llevar a cabo el 20 de julio a las 2:00 p.m. y el 20 y 21 de julio, perdón. Esto va a ser en la colonia Emiliano Zapata, en Acolman, Estado de México, y dice así: invitamos a organizaciones sociales, campesinas, intelectuales y artistas, y a todas las personas con intención de construir otro mundo y otras realidades, sin fines partidistas ni de lucro, a generar un encuentro para compartir experiencias, luchas, conocimientos y arte, para reflexionar en torno al maíz y la tierra, en la región del Valle de Teotihuacán, en las temáticas de los problemas del campo, el patrimonio cultural de nuestros pueblos, los proyectos autónomos. Viernes 20 de julio a las 2:00 p.m. y el sábado 21 de julio en la delegación de la comunidad Emiliano Zapata, Acolman, Estado de México. Y bueno, pues dice: les pedimos a todas las personas, organizaciones, grupos artísticos que quieran participar, que se comuniquen y dejan un correo, que es ejcc@live.com.mx. Y firma: Zapata vive, la lucha sigue, el cambio inicia en la mente y en el corazón, Equipo Juvenil de Cambio Comunitario, EJCC. Y bueno, pues una tercera actividad es la Expograf o Expografitis en Resistencia, la calle es de todos y de nadie, evento para amigos de El Otro Valle de Chalco. Esto va a ser el domingo 8 de julio del 2012 a las 10:00 a.m. en el Valle de Chalco, México, en la sección Ricardo Flores Magón, a 2 cuadras de la autopista México-Puebla, en el Puente Blanco, colonia Darío Martínez. Ahí van a haber artistas invitados: El Otro Crew, Punker y Guasón, Pinturería La Raña, Gen Crew, CG4 Crew, Revolución Arte, entre otros. Esto va a ser el 8 de julio del 2012 a las 10:00 a.m. y es la jornada por las libertades políticas y sociales en contra de la impunidad, dicen aquí los que están convocando. Y bueno, también están invitando la MAPDER, el Movimiento de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos, a una actividad que se titula Ocupa tu Río. Y bueno, en todo el país, el próximo domingo 8 de julio, en el caso, aquí hay una convocatoria para el Distrito Federal, porque aquí entiendo que la convocatoria es para todos aquellos en el río que quieran, pueden hacer una actividad así, ocupa tu río, pero aquí en el DF se va a llevar a cabo en Río La Piedad, en Insurgentes y Viaducto, que bueno, pues lamentablemente ahí es un río, pero de carros, ¿no? Pero bueno, ahí se va a hacer, es el domingo 8 de julio a las 11:30 a las 3 de la tarde, y dice, somos un grupo de ciudadanos de diversas disciplinas, profesiones y actividades sociales que hemos unido esfuerzos para construir un grupo cuya finalidad es la de apoyar e impulsar políticas públicas que se orienten al desarrollo sustentable y a la regeneración de espacios públicos que fomenten el desarrollo humano. Y bueno, pues actualmente trabajamos para lograr que el río La Piedad emerja nuevamente y pueda brindar a los habitantes de la ciudad un vasto sistema vivo que brinde la oportunidad de crear espacios de convivencia ciudadana, impulse el desarrollo urbano y comercial y detone innovación arquitectónica, cultural, artística y tecnológica en la zona periférica. Y bueno, pues ellos están convocando esta actividad y también nos están invitando a que nos sumemos a esta iniciativa que tienen pues MAPDER junto con otras organizaciones de corte internacional para hacer esto de ocupa tu río, sácate una foto, sácate un video al lado de él, saca unas mantas, ¿no?, en defensa del río. Y bueno, pues esa es parte de la campaña de salvar a los ríos, de defenderlos. Y también los queremos invitar a las actividades, bueno, por último, al cuarto encuentro nacional indígena. Esto se va a llevar a cabo en Tajín, en Papantla, Veracruz, el 3, 4 y 5 de agosto, en el parque temático Taquijijusut, algo así. Y bueno, pues esta actividad está convocada por organizaciones campesinas de Veracruz y bueno, es Taquijusut, el foro, el parque temático donde se va a llevar a cabo esta reunión. Y bueno, pues ahí está también la invitación, invita la COSIP, entre otras organizaciones campesinas, por si quieren también pueden entrar a la página de la COSIP.org y ahí encontrarán más información. Pues esa sería la agenda de esta semana. También hay muchas actividades en torno al movimiento Yo Soy 132 y en torno también a estas manifestaciones de rechazo a la imposición de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ni siquiera tendríamos el tiempo para leer todas las que hay. Si usted puede en el Facebook o en el Twitter, con que usted le ponga ahí hashtag Yo Soy 132 o 132, seguramente le aparecerán infinidad. Hoy mismo que se está produciendo este programa, hay 3-4 movilizaciones, hay reuniones también todos los días. Y bueno, pues hay que estar apoyando también todas estas iniciativas, estar atentos y al tanto de lo que está pasando para ver en qué podemos también estar apoyando para la información, para la concientización, para la agitación de las problemáticas, las luchas y las soluciones que tiene nuestro pueblo ante pues este desastre ambiental y neoliberal en el que nos han metido. Y bueno, pues este fue el programa Hijos de la Tierra, en su edición número 70 de la primera semana de julio del 2012, y bueno, pues con estas malas noticias, ¿no?, del cambio supuestamente presidencial que hubo aquí en México. Y bueno, pues vamos a estar aquí con más. Ya saben, ahí les dejamos nuestros contactos, escúchenos a través de las radios y los medios libres, en Radio Zapote, en Radio Regeneración, en Radio Unisur, también en Comán y Lel, en la jornada radial de los viernes que se transmite allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y también a través de los podcasts en el internet, en las distintas páginas donde estamos, y bueno, nuestro blog, nuestro humilde blogspot, hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, como usted quiera. Y bueno, pues eso sería todo, nos estamos viendo y muchas gracias por su atención. Nos despedimos con esta canción para todos ustedes. Of zapatos, here he be, here with us. Of zapatos.